Ya son las 6 de la mañana y no puedes dormir. Sufres porque el teléfono no llama y no eres feliz. Quieres oír la voz tan esperada, sueñas con una frase ilusionada. Esas son las cosas del amor. Atrapada en las redes de mi amor, prisionero, se quedó tu corazón atrapado entre mis redes. Y escaparte ya no puedes, porque soy el carcelero de tu amor. Atrapada en las redes de mi amor, prisionero, se quedó tu corazón atrapado entre mis redes. Y escaparte ya no puedes, porque soy el carcelero de tu amor. Mira, ya son las 6 de la mañana y no puedo dormir. Sufro porque el teléfono no llama y no soy feliz. Quiero oír la voz tan esperada, sueño con una frase enamorada. Estas son las cosas del amor. Atrapado en las redes del amor, prisionero, se quedó mi corazón. Escaparme ya no puedo, porque soy tu prisionero, aunque soy el carcelero de tu amor. Atrapado en las redes del amor, prisionero, se quedó mi corazón. Escaparme ya no puedo, porque soy tu prisionero, aunque soy el carcelero de tu amor. Atrapada en las redes de mi amor, prisionero, se quedó tu corazón. Escaparte ya no puedes, porque estás entre mis redes y yo soy.